Capítulo 43 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Olivia J. P. French. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Un casal de Torcaces. Cuando León entró en la cámara del yat, después de la gran cacería, encontró sobre su lecho un gran ramo de lipia o cedrín, y en el centro de las fragantes flores, que perfumaban toda la habitación, había sido colocado un pequeño nido de palomas torcaces que contenía un casal de pichones ya emplumados. Alegorí hacía desde el principio grandes esfuerzos para aprender el castellano. Embeguá era su maestro, y como por aquel tiempo solo sabía palabras sueltas que se esforzaban a aplicar cuando estaban León o Carlos, para expresar su afecto hacia León, veíase obligada a hacerle presentes de plantas silvestres y aromáticas, aves, flores o semillas. Carlos creyó ver en el presente de las palomas, colocada sobre el lecho del León, una poética alusión al cariño que la hija del cacique tenía por su amigo, y con ese tema compuso una poesía. El petizo fue interrogado por Carlos a propósito de las afectuosidades de Alegorí, y él le informó que como la muchacha no había conocido nunca hombre más arrogante y buen cazador que León, se había enamorado desde el principio, entrando en la rueda de las danzantes del primer día, y entre las que fueron al pajal para ser elegidas con permiso de su padre y por haber manifestado a éste que estaba apasionada del gallardo cazador. Esas palomas, agregó, vuelan ya y han sido criadas por Alegorí. A su llamado acuden presurosas, en busca de las semillas que la joven tiene siempre para darles. León, que oía, preguntó a Fortunato si cuando fueron a elegir mujer, conocía él ya la simpatía de Alegorí. El petizo contestó que no solo la conocía, sino que había recibido orden de San Ray de hacer todo lo posible para que Alegorí fuese la elegida de León. En realidad, dijo éste, dirigiéndose a Carlos, estoy convencido de que esta joven no ha tenido relaciones amorosas con nadie antes de ahora. Y te aseguro que aunque ella es hija del desierto, no me creo inmune contra el contagio de cariño que infunde tan espontánea simpatía. No se sorprenda el lector por esta confesión. El hombre es siempre débil ante la tentación de una mujer hermosa. Mr. McGregor, que oía la conversación, interrumpió a León, manifestando que no se explicaba cómo un naturalista, un sabio, un joven blanco y de grandes conocimientos, podía corresponder al cariño de una india, por linda que fuera. Carlos hizo notar al escocés que él había elegido la india más gorda y más fea de la tribu en días anteriores, y que por tanto le estaba mal esa observación. Sí, dijo Mr. McGregor, pero yo la elegí simplemente para que me espantase los mosquitos. ¿Usted cree, dijo León, que por tener esta joven la tez cobriza, no puede merecer que la corresponda en su afecto un naturalista o un hombre blanco? Francamente no, replicó Mr. McGregor. Yo he estado acostumbrado a oír decir a mi padre y a otros nobles que se juntaban en su castillo que para hacer un gentleman de un patán se necesitaban 3 generaciones. Y aplicando esa regla a nuestro caso, creo que para hacer de una india una mujer culta y noble, se necesitan por lo menos 4. Los nobles en su país son, por lo general, muy exigentes, repuso León. Y esta cuestión sería larga de tratar, aunque no sería extraño que concluyésemos por establecer verdades completamente opuestas a las que parece sirven a usted de base en este exordio. ¿Y cuáles serían esas verdades? Replicó Mr. McGregor. Primera, dijo León, no es laborioso probar que las clases privilegiadas o de titulados nobles que gravitan sobre las sociedades europeas están compuestas casi en su totalidad de gentes innobles. Segunda, que la palabra noble, aunque tiene una significación clara en los diccionarios de las academias de todas las lenguas, es habitualmente usada o aplicada con impropiedad. Tercera, que ateniéndose estrictamente al sentido de la palabra, puede ser tan noble el vástago de una familia de caciques, indios, como el que ha recibido el título por descender de una de las 16 familias que dieron principio al aristocrático gobierno de Venecia. Cuarta, que en cuanto a cultura, nadie negará que los indios en su órbita hacen lo posible por perfeccionar sus talentos, como han hecho y hacen todas las sociedades de la familia humana, desde los tiempos prehistóricos. Llamó la atención a Carlos oír hablar a Mr. McGregor del castillo de su padre, y le preguntó que cómo era que él se encontraba en aquellos extremos de pobreza perteneciendo a una familia de la nobleza de su país. «Esto es muy sencillo», dijo el escocés. «Yo soy el menor de 6 hermanos, hijos de Sir Alan MacGregor, lo que quiere decir que mi hermano mayor, el primogénito, heredó cuanto tenía mi padre, inclusive el derecho a un asiento en el Parlamento. Y yo, por no haber tenido la suerte de nacer primero y poco dispuesto a someterme a las arbitrariedades de mi mayor, salí de nuestro país natal sin intención de volver más a él. ¿Le parece a usted culta y justiciera la ley que desheredaba a usted y a sus otros hermanos para enriquecer y ennoblecer al mayor?», replicó León. «¡The devil!» «Seguramente no», repuso MacGregor. «Pero es muy antigua en Europa y hay que respetarla». «Yo no pienso de ese modo», dijo León. «Lo malo debe siempre, por antiguo que sea, destruirse o reformarse. Y ya ve usted, Mr. MacGregor, cuán efímera e injusta es la base que tiene en la actualidad la nobleza de su hermano primogénito. Él puede sentarse en el Parlamento inglés y disfrutar de los bienes de su padre, mientras que usted, tan hijo como él, tiene que abandonarse a los desiertos y vivir despellejando nutrias para conseguir honradamente el sustento». Con nuestro criterio americano, conceptúo, después de este paralelo, mucho más noble su actitud viviendo del trabajo personal y de la caza, que la que asume su hermano, poseyendo y usufructando los bienes que por ley natural pertenecen a todos los hijos, porque fueron de un padre común a toda la familia. Este modo de pensar, que es indio, me parece mucho más culto y de buen criterio que el que tienen los legisladores del viejo mundo, haciendo subsistir leyes tan perniciosas como la de que nos hemos ocupado. Carlos observó al escocés que los cacicazgos entre los pueblos indios son más o menos como los feudos o señorazgos del viejo mundo y que, por lo tanto, Alegorí, siendo hija de San Ray, cacique Toba, y nieta por la madre del gran cacique Salarnec Alou, pertenecía a una noble y esclarecida estirpe chaqueña. El escocés, después de estas consideraciones, quedó reflexionando. Carlos le preguntó si le quedaba aún alguna duda a propósito de la estirpe o de la nobleza indígena de Alegorí San Ray. Mr. MacGregor, prendiendo su pipa, contestó en inglés. «Oh, señor, yo no pensaba ya en esto, por el momento. Recordaba, sí, que después del terrible susto que me hizo pasar el tapir, un distinguido caballero me ofreció de regalo una de las más estimables dávidas que puede hacerse a un cazador». «Oh», dijo Carlos, «usted no se ha olvidado de la frasquera de Ginebra, pero ya es tarde. Cipriano está dormido y parece poco oportuno ir a revolver la bodega a estas horas». «¿Usted ve?», dijo Mr. MacGregor, «¿cómo es verdad lo que yo dije cuando me ofreció la Ginebra? Si entonces hubiésemos venido al yat, no tendría que esperar hasta mañana para tomar ese medicamento». «¿Medicamento?», dijo Carlos. «Exacto», repuso Mr. MacGregor. «Yo he consumido el whisky no solo por estarme prescrito por mi médico para el reumatismo, sino por afición a esa generosa bebida de mi país. Lo confieso. Pero en cuanto a la ginebra, debo declarar a usted que la bebo simplemente porque me cura de mis penosas dolencias». «En tal caso», dijo Carlos, haciéndose el que se creía en la eficacia de la ginebra contra el reumatismo, «no quiero ser yo el que por negligencia deje a un amigo sumido en el dolor, pudiendo aliviarlo con tan poco trabajo. Despierte usted a Cipriano y dígale que le entregue la ginebra que tan heroicamente ganó cabalgando sobre el lomo de aquel brioso tapir. Pero no olvide que es poco aconsejado por la Biblia beber con exceso». «Nada de eso he visto en los 10 mandamientos», dijo Mr. MacGregor. «Y en los libros santos constan, por el contrario, las borracheras de Noé y de sus hijos, las orgías de las mujeres de Lot en Sodoma. Y en nuestros días tenemos el ejemplo santo de que lo primero que hacen los ministros del altar es desayunar con vino puro, aunque simbolizando el Todopoderoso, no deja de ser vino. Eso no es más que un simulacro de antropofagia, dijo Carlos. ¿Será? Dijo Mr. McGregor. Pero también es prueba de que el vino puro y la costumbre de beber no deben faltar en casa de un creyente de buena fe. Fin de capítulo 43.